Sí, sí, nosotros ya nos hemos distribuido en diferentes grupos, está avanzando ya el personal, como ustedes ven, entonces esperemos que en el transcurso de la mañana tengamos algunos resultados para evitar esos temas, ¿no? Y además así dar un mensaje a toda la población que vamos a continuar con nuestros operativos y aquellas personas que están dedicadas a realizar estas actividades, que no son todos los comerciantes, por supuesto, tengan mucho cuidado en no realizarles y proceder nomás a la venta si en algunos lugares hay estos objetos almacenados. ¿Precio? Exactamente, estamos controlando el precio, vamos a evitar también el almacenaje en cantidades, ¿no? Para después de proceder a la venta ya en precios diferentes, en precios muy alzados, que va pues contra la economía de todos los ciudadanos de acá de Montero. ¿Va a haber una sanción a los propietarios? Lógicamente que sí. El agio está tipificado en el Código Penal, está en el artículo 226 y por supuesto tiene una pena privativa de libertad de 6 meses a 3 años. ¿Estos controles van a ser periódicamente? Todos los días estamos controlando, ¿no? Esta es una orden superior que tenemos del Comando General, direcciones departamentales, bueno, estamos dando cumplimiento.